Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida». Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada de la Cruz. Nuevamente, el evangelista Juan nos muestra lo lejos que estaban los discípulos de comprender a su maestro. En el momento cumbre de su vida, durante los discursos de despedida tras la cena, Jesús está en el nivel más elevado del misterio de Dios. Y los pobres apóstoles siguen sin enterarse de nada. No podía ser de otro modo, pues debían estar muy confundidos. Acaban de escuchar el anuncio de la traición de Judas. Han escuchado que Pedro negará a Jesús 3 veces. Y el maestro les ha anunciado su partida al Padre. Es normal, a nosotros nos pasaría lo mismo, que les invada el miedo, la tristeza y la desesperanza. Así estamos nosotros muchas veces. Amenazados por tantos temores, nos falta la esperanza y pensamos que todo lo que creemos y en lo que se fundamenta nuestra fe está a punto de desaparecer. Sin embargo, las palabras del maestro son también para nosotros: «No se turbe vuestro corazón. Me voy a prepararos un lugar». Pero a nosotros nos pasa como a los discípulos, que no entendemos lo que quiere decir el Señor, porque estamos agobiados y confundidos por las cosas de este mundo, porque nuestro corazón no está centrado en el Señor, sino que está estresado y ocupado por tantas cosas. Por eso es necesario que Jesús nos diga: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Él es el único medio para ir al Padre, el único camino, porque Él es la verdad y la vida. Tú que te encuentras hoy confundido, desesperanzado, escucha esta palabra de salvación: «No te turbes. Yo soy el camino y la verdad y la vida». Si quieren que recorras caminos de perdición, caminos contrarios al espíritu del Evangelio, acuérdate que Jesús es el camino. Si quieren hacerte creer nuevas ideologías, más acordes con la modernidad del siglo XXI, acuérdate que Él es la verdad. Si quieren que vivas una vida lejos de Él, una vida superficial, vacía, exitosa y vana, acuérdate que Él es la vida. Oración. Señor Jesús, en tu Pascua has venido a nuestra vida a tomarnos de la mano y sacarnos del abismo de la muerte. En medio de nuestras tinieblas, tú vienes a nosotros a decirnos: «No temáis, no se turbe vuestro corazón». No dejes que me pierda en el camino de la vida, engañado por verdades a medias, creyendo que vivo la vida que tú quieres para mí. Entra en nuestro corazón con la fuerza de tu resurrección y muéstranos el verdadero camino, porque solo tú eres la verdad que conduce a la vida plena. Amén.